señor, estamos aquí, como te decía, en una jornada muy bella, con mucha gente de aquí de Tinogasta, compartiendo unas carnes en la parrilla, unos fideos caseros amasados acá bajo un algarrobo. Hay mucha gente, hay muy buen humor. La jornada más tensa en relación a lo que nos estaban teniendo en vilo estas declaraciones de la Corte Suprema, de Catamarca, de esta Leiva, y del desalojo, el pedido de desalojo. Bueno, esa jornada fue el viernes, y bueno, ayer ya hemos podido digerir y entender mejor, y hoy estamos viviendo ya un poco más claramente las cosas, con muy buen humor, tranquilos todos, pero sabiendo de que el día y los días más complicados para Tinogasta van a ser a partir del día martes, que la presidenta ya no va a estar en la provincia, bueno, que seguramente veremos en qué queda esta orden de desalojo. Pero lo importante es eso, que estamos aquí en el bloqueo, con mucho acompañamiento, obviamente, por toda la gente, y como te digo, ¿no? Estamos en una instancia que hay presencia prácticamente de toda la regional, de toda la región, como decía, gente de muchos lugares, y seguramente en nuestras palabras y en nuestros pensamientos también están las palabras y los pensamientos de otra gente que hoy no ha podido llegar aquí. Así que bueno, en esa gran tarea de afinarnos, de entendernos, de conocernos, de seguir conociéndonos, de seguir compartiendo y coordinando. Así que y ahora con esta emoción de haber escuchado a la gente de Loncopué, realmente que no teníamos tanta información, no habíamos podido hablar con ellos, realmente también ellos están en una jugada muy muy importante para toda la lucha de los pueblos, ¿no? Bueno, la autodeterminación y todo lo que siempre estamos trabajando. Te cuento, Juanjo, que nos costó mucho comunicarnos, como siempre, con ustedes, pero digo, la señal ahí en los celulares a veces complica el laburo, pero en todas las entrevistas anteriores, en la que hicimos primero con Viviana Vaca, que es parte de las asambleas, y la que hicimos luego con Cristian Hendrich, que es un abogado que ya trabajó en el plebiscito de Esquel del 2013 y que ahora también interpuso varios recursos para que se realizara este referéndum, todos hablaron de la lucha de Catamarca, todos hablaron de Andalgalá, de Tinogasta, y es más, lo que decían es, esto es un ejemplo para ellos, así como ellos nos dan un ejemplo con su lucha, este es un ejemplo para ellos de que se puede disputar, que la gente pueda votar, ¿no? Y pueda llegar a esta instancia de tratar de decidir su futuro. Decían lo que decían, ¿eh? Por supuesto que nosotros tenemos una posición tomada sobre lo que queremos que decían, pero la verdad es que cuando decimos que queremos que la gente pueda expresarse libremente, lo decimos en serio, más allá de lo que puedan opinar, y esperaremos hasta las 19, cuando van a aparecer seguramente los primeros cómputos de este referéndum, que termina a las 18. Te mandamos un gran abrazo. Buenos fideos por ahí, nosotros no almorzamos todavía. Bueno, nosotros tampoco, en realidad están haciéndose las cosas, vamos a ver qué tan rico sale. Pero sí, déjame agradecerte, déjame mandar nuestro saludo, así me hago cargo de toda la gente que agradece todo este trabajo que se está haciendo a través de los medios alternativos, a través de la Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos, que realmente nos da ese respaldo para poder seguir pensando, y vamos a tomar estas palabras, vamos a tomar este ejemplo, y vamos a estar trabajando en eso seguramente en todos estos días que quedan en esta larga lucha. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, Juanjo. Un abrazo, nos estamos viendo para lo que sirva. Espero que cuando me llamen, estoy a disposición. No, estaba a disposición, pero no me entraron las llamadas. Así que bueno, cualquier cosa, nos seguimos en contacto, ¿eh? Sí, sí, cómo no, un abrazo. Estábamos charlando con Juan José Rodríguez, integrante de la Radio del Algarrobo, de la Asamblea del Algarrobo, que ha estado charlando también, por suerte, con Norberto Guerrero, director de FM Arcoiris. Lo tenemos a Luis Angió haciendo de otras voces, de otras propuestas que se emite aquí los días Pará, porque me confunde con, lo, con los días, Luis. Los martes a las 20, porque después también está los lunes a las 17, junto con Cristina Varela, haciendo Oír Mortales. Bueno, Luis Angio nos está ayudando a la distancia. Es más, él está intentando comunicarse con la intendenta de Loncopué, y no está pudiendo, seguramente porque debe estar votando la intendenta, ¿no? Y debe estar preocupada. Ya fue a votar, ¿no? Alguno de nuestros entrevistados me parece que nos dijo que ya había ido a votar. Lo que sí nos decía recién Norberto es que la gente del Movimiento Popular Neuquino, que está intentando que la gente no vaya a votar, sí, ellos van a votar seguramente por el no a la ordenanza que prohibiría la minería contaminante en Loncopué, en la provincia de Neuquén. Vamos a hacer lo siguiente.